puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En esta entrega de Puerto I remamos hasta alcanzar a la maravillosa Analú Laferal. ¿Y por qué nos toca remar con buen brazo un par de veces más? Porque es quizá una estética, una simbología o un ritual que una Medellín, la Medellín pacata, quiere meter debajo de la cama, quiere ocultar, casi que doblarnos el cuello con violencia para que miremos hacia otro lado. Que van controlando los cuerpos desde muy chiqui y eso al final pues termina yo creo que haciendo, pues reproduciendo muchas violencias que terminan ahí como una encarnándolas pensando que se debería hacer así. Pero no, pues una se va a otro lado y se da cuenta que eso es muy acá. De hecho, las neas y las grillas son productos de exportación, si sí. Se cree. Pues en todo el mundo conocen que es una nea y que es una grilla. Pienso que igual todas tenemos que tomar como agencia de los lugares que tenemos, tanto el pelado que está condenado a ser un empresario, que eso puede ser una condena, o sea, sí. Por más que haya mucho dinero, creo que hay pelados como que nacen y están criados para mantener la empresa del papá, y eso debe ser pues como muy aburrido, no sé, pero siento como que como tomar control de la propia vida, ¿no? Intentar hacer lo que una quiera, o sea, así sea ser empresaria y sin pasar como por encima de nadie. Yo creo que igual ese pelado puede vivir también en la Medellín que soñábamos. No tendría por qué no vivir, pero que ojalá pudiera vivir sin pasar por encima de otros, que es lo que pasa, digamos, con la gente que quiere mucho. Que vaya explorando pues su placer y que habite su cuerpo, pero sin generar daños, que creo que es un acuerdo básico, sí. Que permite como expandirse. Pero pues es que es muy difícil porque igual esta organización social y este sistema en el que estamos habitando la vida, pues necesita policías, necesita empresarios, pues sabes, como necesita seguir moviéndose. De hecho, como que quienes intentamos habitarlo un poquito distinto, porque igual nos toca trabajar y un montón, no es como que uno esté ahí, pues finalmente terminamos también tomando como otras redes y otras formas, pero seguimos siendo parte de esa misma tensión, creo que no se anula. Yo creo que todo el mundo tiene cuerpo ahí. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Hola Puerto Imaginantes, hoy estamos con Analú Laferal. Tenemos una entrevista corta, un fragmento de una entrevista que hicimos en el 2022. Y antes de profundizar en esto, en este Puerto I de 7 más, que ya sabemos que tenemos podcast todas las semanas, pero tenemos uno más grandecito que es Literata, que es sobre escritores y escritoras, los viernes y los demás los lunes, donde vamos teniendo otras artes, vamos teniendo un dossier que explica un poco algunas otras entregas, lee mapas de influencias, habla de crónicas, y tenemos también libreras donde le vamos a dar la voz a las librerías. Antes de contarles quién es Analú Laferal, quería decirles que por ahí en el sitio web ya está Manel Dalmao, ante todo un cinéfilo, un cultor, y de la mano de Juan David Correa, de Marta Incapié y de Lucía Estrada, que dan espacio o recuento de tres espacios, ¿cierto? No tanto un lugar en el caso de Marta Incapié, pero por supuesto el cine, la cineasta, que es ella. Luego en Matacandelas con Buñuelino, Juan David, y otra parte con Lucía Estrada. Los tres un espacio en el corazón, y queremos invitarlos a que vean el PDF, busquen también el ciclo de cine en otra parte, porque Manel Dalmau nos enseña a mirar, nos enseña que todo es un pretexto, inclusive el gran arte, el gran cine, para encontrarnos, para ser amigos, para generar burbujas, para generar rituales, para generar espacios, pero el legado de Manel tiene que seguir vivo, esa pasión desenfadada para encontrar la belleza en lo feo, para mostrarnos todo el cine más amateur y el cine más grande. Y bueno, que se nos pegue un poquito la mirada de Manel. Todo tiene aquí una intención, todo es un pretexto, pero muy vital en Puerto de la Imaginación. Analú Laferal, yo creo que estamos buscando muchas veces, a veces con artistas más emergentes, casi que adolescentes, no se sabe, pero en el caso de Analú Laferal, como en casi todas las entrevistas o el 99% de las entrevistas, estamos frente a una autora, a un autore, y es alguien que tiene algo para decir, que habita muy bien su vida, que tiene una mirada, por decirlo de algún modo, con todos los sentidos, táctil, olfativa, del mundo, mucho por decir. Pero Analú rompe estéticas, genera rituales, genera simbolismo desde los rituales, importantes y famosos rituales que atraviesan un espacio como es el Alma Mater, la Universidad de Antioquia. Ahí la pueden rastrear un poco en Medellín. No se conformen con lo digital, busquen su agenda, presénciela. Y es una académica, una investigadora, una intelectual, una pensadora, y la pueden buscar en Instagram como la feral raya al piso. Y qué mejor forma de presentar su pensamiento ecologista, animalista, diría yo. Todas estas clasificaciones lo pueden poner a uno en problemas. Trans, queer, una persona disidente de esta clasificación de género. Y entonces voy a leer, a usar un poquito de un fragmento que va a estar en el drive compartido con todas y todas y todos los Puerto Imaginantes, el drive de lectura, de exploración. Es un artículo corto, pero con dos fotografías preciosas y mucha diagramación, dentro de un libro muy recomendado que se llama Parole de Queer. Busquemos lo queer es muy importante, es una filosofía, tiene un antetítulo que dice antiespecistas. Entonces voy a leer un fragmento, aunque no es muy largo. En la expedición ansiosa de abortar el género, transitamos inevitablemente hacia el abandono de la especie. Bueno, debo aclarar que este artículo es en coautoría con Val Trujillo R. Estamos leyendo a Analú Laferal y Val Trujillo R. Acá estamos en la prisión de las carnes, impregnadas de clasificaciones, categorías y obligaciones, invocando rituales de dolor que menguen en tanto la tristeza impotente que nos inunda estos territorios repletos de carnicería y de visiones sexo genéricas. Hemos construido rituales que ante todo invocan empatía, que no es más que la explicación literal de fragmentos de dolor traducida de una especie a otra. Una marica que se vuelve perra para denunciar los travesticidios, o sea, los homicidios de personas trans o travestis, en nombre del amor romántico, y una perra que se fuga de la especie humana para evidenciar la tortura y el sometimiento que se desprende de las peleas de perros para el entrenamiento. Un cuerpo feminizado que se convierte en garza y se desprende de su pelaje, representando el plumaje de las aves que satisfacen los lujos de las pasarelas de moda, las habitaciones térmicas y la vanidosa industria cosmética. Expulsando el dolor y expulsamos el dolor y le han llamado performance, pero no es más que nuestra ceremonia máxima de inmersión en esta confusión violenta para ser parte de esta especie humana con géneros impuestos y sexualidades reguladas. Con esto podemos sumergirnos en la voz de Analú Laferal y por favor buscar su obra, sus imágenes, sus rituales y su simbología. Quiero cantar. Los lugares que ocupo en el mundo, pues estoy desde la docencia, pero también desde el arte, ¿no? Me gusta mucho el arte como metodología, como para conocerme y conocer como el mundo, ¿no? Es como, yo no me formé en arte, pero terminé ahí, digamos, como por accidente, digo yo. Y bueno, soy muy curiosa de muchas cosas, aún tengo como mucha, todo el tiempo tengo mucha curiosidad. Entonces, como si tuviera que definirme, sería como una persona que va naufragando mucho, ¿no? No tengo muchas cosas claras, pero sé que al menos, digamos, el arte es una metodología para ir conociendo el mundo y conociendo como por ahí un poquito. Un accidente de la vida. Yo empecé como a hacer performance audiovisual como sin mucha técnica, porque quería conocer, ¿no? Quería conocer mi cuerpo, quería saber qué pasaba conmigo y con mi miedo cuando me exponía en público frente a ciertas situaciones. Quería indagar mucho más en algunas emociones, en algunos pensamientos, y creo que otras disciplinas se lo permiten, pero con unas formas más estrictas. El arte tiene unas formas muy estrictas también, pero digamos que el performance es un arte que se permite casi todo. Entonces, digamos que si bien hay técnicas y hay escuelas y demás, también incluso se cree como, ay, es un performance, ¿no? Casi que cualquier cosa podría hacerlo, y ese casi que cualquier cosa permite una libertad enorme para poder, digamos, explorar ciertos asuntos que si lo hiciera fuera del escenario del arte serían un poco tildados como extraños, no sé, pues como, si no digo que es un performance y salgo a hacer una acción pública medio desnuda en una plaza, va a ser o un delito o una persona como con algunas vueltas mentales. En cambio, si digo que es arte, pues como que se va a permitir, ¿no? También es como un poco un escudo para abrir o expandir un poco más esos límites sin tener, digamos, unas consecuencias que tendría si no dijo. ¿Cómo te relacionas vos con la magia, Analú? Bien, muy bien. De hecho, muy bien. Creo que es como una consecuencia de haberme como declarado atea muy joven y fui buscando y construyendo como los rituales propios que al final tienen unos intereses particulares. Y bueno, y finalmente eso, sigo hablando de los performance porque finalmente yo los he ido concibiendo como rituales propios. Exacto. Y siempre les ofrendo algo, como una pregunta, un dolor, una alegría, una certeza, pero siempre algo puesto ahí, ¿no? Más que una respuesta, más que algo que quiera comunicar, hay como una pregunta o algo que creo que solo se puede conocer si uno abre como ese portal que permite, pues, ponerse en alguna situación particular. Y bueno, ahí creo que hay una relación linda con la magia, con la brujería más bien. Yo no sé qué ritual le haga falta a Medellín, pero creo que sí le hace falta respetar más la muerte. Creo que es algo como que yo siento, que yo no soy de acá, yo soy de Bogotá, y sí, siento que la vida acá está muy, realmente como pareciera que varias personas creen que tienen poder sobre la vida de otras. Y eso me parece como muy, muy teso, como creo que hay, no sé cuál sea el ritual específico, pero sí mostrar pues como que la vida importa, ¿no? Y que la vida importa por encima de que la vida, que creo que no importa, esté en contra de mis ideas, ¿no? Como creo que hace falta rituales para que se respete mucho más eso. Creo que hay un asunto bien importante, ¿no? Tenerle miedo a la muerte cuando nos creemos como mensajeros de ella o mensajeras de ella. Creo que la muerte debe llegar y es muy hermosa que llegue, pues, pero no que llegue de forma violenta, porque claro, eso es como robarle como un lugar a un asunto ahí bien importante, ¿no? Creo que eso, pero no sé cuál. Y habrá que inventar uno. Sí, por favor. O sea, le estás reivindicando a alguien, estás curando a alguien, a la vez estás jalándole las barbas al tigre de esta ciudad. Pues yo no sé si curar a alguien, yo creo que no. Pues como que las acciones las hacemos entre varias y cada cual verá como por qué está ahí, ¿no? Creo que no es el lugar de salvar a alguien, eso. Creo que no opera acá. Pero, pues, es que casi todas las acciones pasadas han sido rabiosas. A mí me gusta mucho la reivindicación como de la venganza y de la rabia sin ejercerla, claro. ¿Sabes? Como un poco la figura de tenemos la capacidad de hacer mucho daño, pero somos conscientes que no lo vamos a hacer. Entonces, como que nos blindamos a través del arte y, pues, no sé, esta una acción que generó acá como mucho revuelo, que éramos como una movilización, se llamó la Peregrinación de la Bestia, y éramos 60 personas encapuchadas, como con un velo negro, caminando por el centro. Y bueno, había como hay varias cadenas y demás. Y la gente empezó a sentir mucho miedo, porque claro, como que la estética permitía generar ese miedo. Nosotras íbamos relatando asuntos o situaciones de violencia sexual que habíamos tenido por nuestra, pues por nuestra identidad, por nuestra orientación o lo que sea. Y la gente sintió miedo justo porque teníamos una actitud rabiosa, pero obviamente la amenaza de violencia no es violencia. Y más cuando está en arte. Entonces creo que eso permitió, o al menos como la construimos, que yo no sé si eso esté bien o mal, pero así sucedió, fue justo identificar una situación en nuestra vida donde hayamos sentido muchísima rabia, y frente a esa rabia tuvimos que quedarnos calladas, tuvimos que, nadie nos creyó, y era el momento como de vengarse de esa situación. Claro, una venganza que no va dirigida a nadie, porque no estábamos pues montando como una pandilla para ir a matar a quien ejerce la violencia sexual. Salimos al ruedo, pues necesito tramitar esta rabia, no te va a hacer daño, pero necesito gritar que tengo mucha rabia, porque muchos años no he podido gritar que tengo rabia, me han dicho que ha sido culpa mía, y ahora que me he encontrado con otras personas que les ha pasado algo similar, pues queremos. Y es necesario incomodar. Claro. Y es necesario también como justo decir eso, o sea, como que estamos en una apuesta con la violencia y es como no queremos generarla. Obvio, cualquiera, pues no cualquiera, creo que igual es muy difícil, pero casi todas tenemos la capacidad de destruir. Pues como al final no es tan difícil en lo operativo, yo creo que en lo emocional, y eso sí debe ser muy teso, pero no lo hacemos porque hay unas personas que no lo hacemos y otras que sí, ¿sabes? También es como mostrar eso. No creo que quien no ejerza violencia sea débil, creo que más bien tiene otra concepción de la vida, que creo que es importante también poner ahí, ¿no? Es como no matamos al resto porque seamos débiles, sino como no queremos hacerlo, como no queremos seguir replicando las lógicas históricas que en la ciudad se han puesto frente a la diferencia. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo Puerto o Navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Una pregunta incómoda que yo quiero instalar en Puerto de la Imaginación es: ¿qué no nos interesa? ¿Con qué no resonamos? ¿Qué literatura no nos llama la atención? ¿Qué estética o qué sonoridad no conecta con nosotros? Porque en el caso mío puede ser el jazz y puede ser el reggaetón, dos cosas muy distintas, y me pregunto yo, y tengo pues más amigos que me pueden criticar por lo del jazz. Tengo otra cosa que puede ser una crítica más contundente y que habla de mi ignorancia, y es casi nada de Mozart me gusta. Yo soy más de Chopin, pero hacia donde me quiero dirigir es que, bueno, podemos tener corazas y refugios y mantos para no abrir ciertas ventanas, no poner ciertos puentes, negarnos a algo, entonces quedarnos leyendo algo costumbrista o escuchando algo barroco, o no queriendo leer a autores menores de 30 porque no hacen el esfuerzo, o parece que no hicieron el esfuerzo para que los entendamos, y tenemos 50 o 60. Pero quiero que también exploremos ¿Qué nos horroriza? ¿Qué nos espanta? ¿Qué nos asusta? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos da náuseas? Y el género y la sexualidad es un gran punto para eso. Hoy pudimos asomarnos a una persona desenfadada, absolutamente plácida, que trabaja mucho la belleza, pero que tiene mucha intensidad en su obra y en las cosas que decir, como es Analú Laferal. Y a mí se me viene a la cabeza una escuela estética literaria mía, que es Camila Sosa, una mujer trans de Argentina, si no estoy mal, de Córdoba, que tengo que leer más sobre ella. Creo que ahorita estaba incursionando un poco en lo cinematográfico, pero tiene Las Malas. Las Malas es una gran novela, es un gran recomendado en Puerto de la Imaginación. Nosotros estamos haciendo infografías de libros, de novelas, de colombianos y colombianas, pero tenemos que hacerle un homenaje a Las Malas en algún lugar de Puerto de la Imaginación. Y a veces uno, con gente joven, con gente que se supone que es liberal, contracultural, un amigo que yo quise mucho y que me enseñó mucho, me decía que no se aguantaba una parte de Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo, que porque era exagerado y era muy largo el sexo homosexual. ¿Cuál es el problema? O sea, que esto empieza a mover cosas dentro de nosotros hasta que estamos en evolución, estamos en completa metamorfosis, que nos quepan otras cosas. A la final no hay diferencias en estos cuerpos, en estos afectos. La literatura y el arte de verdad nos permiten como habitar y sentirnos y bueno, ¿qué es lo que se mueve en nosotros? ¿Cuál es esa cultura anterior que tenía pocos artistas, que tenía poca imaginación, que tenía poca comunión y seguramente mucho mandato, mucho poder y como unas economías? No sé a veces cómo utilizar esa gramática de la cultura y la contracultura, porque a veces pareciera que la contracultura, lo que se está siendo más vanguardia, lo que está siendo más reserva, más adelantarse al tiempo, es lo que en realidad es la cultura, y lo que va quedando atrás, atávico, es la incultura. Hay cosas que son eternas, hay raíces muy maravillosas y otras cosas que vamos descubriendo que tenía debilidad cultural porque hay que cambiarla como sentimiento, símbolo y pensamiento. Entonces lo esencial de este episodio es buscar a Analú Laferal. Les vuelvo a decir cómo aparece en Instagram para que tengamos una pista. Laferal, ¿cierto? Esto es como suena, Laferal, raya al piso. Y pregúntenos, que les mandemos el PDF de un artículo muy corto, muy performático, muy de visión, muy de fotografía que tenemos de ella y que estamos poniendo en el Drive. Pregúntenos también por el Drive. No sé, porque a mí me gusta mucho Medellín, pero también me da mucha rabia. Pues es muy tenso, como... Sí, es un amor y un odio ahí muy, muy particular, porque es como... Me encanta parchar en la calle, me parece que Medellín es un gran lugar para parchar la vida, pues como no se siente tanto miedo como en otros lados, pues, o al menos mi percepción, como, pues, y el miedo es como, no precisamente pues como a que roben y eso, sino como a la policía, bueno, un montón de cosas que a veces no dejan como que uno habite la ciudad tranquila. Me gusta mucho, como que el encuentro acá es fácil, es barato, se puede tomar una pola en un parque, eso, no sé, en Bogotá no se puede, por ejemplo, o es muy riesgoso, como que cada parque es como un lugar para parchar, ¿no? Pues es como, provocan estar, es una ciudad que está ahí, digamos, muy relacionada, pero también es una ciudad que, por ejemplo, en cuanto a las construcciones como identitarias y corporales, siguen replicando como unos valores y unas estéticas construidas desde lo narco, como muy violentas, me parece a mí. Pues a mí, como desde mi lugar en el mundo, yo sé que hay mucha gente que las hace y para, pues si las hacen es porque no les parecen violentas, pero sí siento como que, por ejemplo, los lugares de construcción de la feminidad a veces siguen siendo mucho como para satisfacer deseos de manes construidos a través de discursos del porno. Los manes también a veces muy incapaces como de solucionar las cosas hablando y demás, y siempre tienen que como llegar ahí con su performance súper violento, súper impuesto. No todos, sino todas, pero digo que hay como una narcocultura que es muy latente, ¿no? Y una creería que pues que en los 80, que nada, no, pero yo, es súper latente. Yo veo aún pues las prótesis a los 15 años, sí. Pues muchos asuntos que me parecen a mí que son muy violentos, no por en sí la operación, sino porque pareciera que entre más lejos esté de esos estereotipos, más miserable se es o algo así, y eso me parece como reteso, porque al final todo es muy homogéneo. Aquí los manes hacen barritas como desde los 15 años, a mí eso me sorprende un montón. No, pues el valle lo dejaría. Sí. Haría que el río, o sea, no entiendo quién se le ocurrió que del baño tenía que terminar en el río, claro. Las aguas, o sea, pues pienso que el río Medellín, o sea, donde el río Medellín realmente, digamos, tuviera todo un proceso para que fuera un ecosistema lindo, esta ciudad sería mucho más hermosa, porque yo creo que es hermosa. A mí me encanta como mirar y ver montañas para todo lado. De repente hay ciudades donde miro y no veo nada y siento como cierta desprotección. Pero cambiaría la gente. Mentiras, no. Creo que cambiaría. Como que esa pesadilla de los políticos a veces que nos meten como a veces en unas trampas. Creo que le quitaría un poco de ego al paisa. Claro. Siento como que todo el universo está girando alrededor de. Pues y nada más en las elecciones podemos verlo. O sea, es como. Amigos, están en otra Colombia, están en otro mundo. O sea, es como. Siento que piensan, y lo piensan pues porque el mundo es muy amplio, y cuando una viaja se da cuenta que el mundo es muy amplio, sí, pues. Claro. Y es como que siento que algunas personas de Medellín, sobre todo como las élites, de verdad piensan que son lo mejor que ha parido el universo y que hay que mantenerse de esas maneras, y son maneras que son pues como violentas, que tienen digamos unas formas ahí bastante ganaderas, paramilitares, etcétera, etcétera, como en sus formas de mantenerse. Y creo que sí les mermaría un poquito el ego, como ahí, como permitirse. Entonces está el proceso migrante de movilidad humana de Venezuela, entonces sabes como que empiezan a existir unas tensiones, como si se fuera a dañar la raza paisa. Bueno, sabes como que al final están atesorando no sé qué. Exacto. Pues, o sea, como que nadie va a quitar la cultura arriera y demás porque se permitan conocer que no son el centro del universo. Les mermaría el ego, porque igual tienen cosas muy lindas, pues, que no se permiten apreciar justo por como esa vanidad y esa vaina. Y como, ¿qué más le cambiaría a Medellín? ¿Qué más le cambiaría a ustedes? En tu primer año de gobierno. No, yo nunca quiero gobernar más. No, pero en mi primer año de gobierno eliminaría el Estado. La noche, la alcaldía de los colores, la alcaldía de la realidad alterna. No, jamás. ¿El qué? Con el Estado. Sí, obvio, la alcaldía del fuego. Que se creen cabildos o procesos de autogobierno. No, yo no sé, no. Es que es muy teso que alguien decida por tanta gente. Pero, sí, pero ¿qué haría? El río. No sé, pues es que hay cosas muy básicas que yo creo que sí pueden mejorar un poquito la vida, pues que la educación sea gratuita. Es que son cosas muy breves que igual pasan en el mundo y que evidencian que obvio la vida cambiaría mucho si pudieran suceder. Espacio público es lindo, que se vayan los policías. Sí, eso, pero pues no, pero confío. Los policías, pero también los parapoderes, aquí es impresionante. De verdad, sí. Aquí la gente se cree dueña como de lo que es de todo el mundo. Entonces aquí uno... Como que en los parques, o sea, de repente sí llegan grupos de pelados que creen que pueden administrar la vida que sucede así espontáneamente. Quitaría a todos esos policías legales e ilegales. Pues como que uno puede estar tranquilo, ¿no? Como aquí hay una tensa calma. Yo identifico una tensa calma. Uno puede parchar en el parque, puede estar muy tranqui, tomar pola, verse con... Pero siempre y cuando no incomode mucho a quien está pendiente de que eso pueda pasar, ¿no? Es como muy extraño. Es como que se puede porque... se lo están permitiendo unos poderes que al final, a mí me costó mucho tiempo entender que eso funcionaba. Yo llegué a Medellín y la gente está en película, que la frontera es invisible, que los pelados del combo, y yo ahí, es demasiado. Y habitando la ciudad, me gusta callejear mucho, me di cuenta que opera demasiado bien, o sea, de verdad, está muy organizada, es impresionante, como desde lo que venden en la tienda, quién pasa para dónde, dónde se compra lo que se va a fumar, o sea, es de verdad una organización de un poder paraestatal impresionante, que yo creo que igual tiene que ver sí o sí con el Estado, porque pues es demasiado obvio y es demasiado evidente, como para que parezca, pues como para que el Estado no lo vea, ¿sabes? Y bueno, quitaría a esas personas, que casi siempre son manes, que siempre son manes que están de pronto muy gatos, con armas, y eso sí o sí va a salir mal siempre. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.